vuelto de esa vida donde el vicio me arrastraba. Perdí padres, perdí amigos, también la mujer que amaba y el respeto de las gentes por la maldita tomada. Desde su lecho de muerte, mi madre me envió una carta. Con las letras muy borradas, por lo mucho que lloraba, que dejara la parranda, con dolor me suplicaba. Comprenden mi desgracia, abandonen este vicio, porque ofende a la familia y también a los amigos, destruyen las cosas buenas y te cierran los caminos. Ya mi cara no soy viejo, lo atestiguó mi padrino. Ayer que veníamos juntos, lo encontraron sus amigos. Le dijeron el anciano, de seguro es tu abuelito. No se ofendan si no bebo, no es por hacerles desaire, es que sigo los consejos que me dio mi señor padre. Voy a cumplir la promesa que una vez le hice a mi madre.